pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual, bollera, sin closet. Hola, buenas tardes. Estamos en Sin Closet, noticias de mundos que existen fuera de los armarios. Programa de la colectiva feminista La Revuelta para seguir dando cuenta de las múltiples luchas políticas, de los amores, los sueños, las demandas de las personas que viven por fuera de la heteronormatividad e intentando contribuir a la visibilización y la salida del closet. Bueno, como se habrán dado cuenta, no soy la conductora habitual de este programa, pero vamos a hacer todo lo posible para que salga lindo. Estamos en la mesa junto con Mabel Belusi, con quien vamos a hablar, con nuestra compañera feminista, con la que vamos a hablar de la presentación de su libro. Pero antes de ir a ese tema, quería leerles un comunicado que distribuimos desde Feministas Inconvenientes, donde repudiamos enérgicamente el asesinato de Mariano Ferreira, producto del accionar de la patota de la burocracia sindical, de la Unión Ferroviaria y la connivencia policial. También queremos manifestar nuestra profunda solidaridad con la compañera Elsa Rodríguez, que se encuentra en grave estado de salud y hospitalizada luego de recibir un balazo en la cabeza. Exigimos el juicio de los responsables políticos y materiales de este brutal asesinato y una vez más decimos basta de impunidad. Y saludamos a Mabel. ¿Cómo estás? Hola, Mabel, ¿cómo estás? Mira, y bueno, queríamos en realidad primero pedirte una reflexión sobre este tema, ¿no? Sobre el asesinato de Mariano. Sabemos que vos además participaste de la marcha en Buenos Aires. Bueno, sí. ¿Qué reflexión? Sí, la marcha realmente nos tomó a todos como de asalto, porque fue una marcha multitudinaria. Pero marco esto que fue multitudinaria porque tiene un significado muy importante, ¿no? Porque salir a las calles a repudiar si somos 10, si somos 100, si somos 1000, no interesa. Lo interesante es poner de manifiesto y visibilizar otro nuevo fusilamiento de un dirigente de la envergadura de Mariano, porque no se eligen casualmente a Santillán o a Mariano. Mariano venía con una formación de larga trayectoria, por más de que haya sido un chico muy joven, que activaba y tenía como responsabilidades de alguna manera no solamente partidarias, sino también sociales. Sí, sí. Santillán pasó exactamente lo mismo. Tenía una trayectoria muy grande dentro del MTD. Por lo tanto, no es casual que los hayan elegido a ellos, ¿no? Es decir, es también perder no solamente una vida, sino también perder un compañero que tenía todas las posibilidades y las potencialidades para haber sido un dirigente de envergadura como lo venían mostrando. Y esto no me parece que hay que omitirlo, ¿no? Y me parece muy bien que hayamos salido y que tanto se nos cuestiona a las izquierdas marxistas desde algunos sectores y muchos sectores del poder, que somos minoritarios, y que de pronto hacer una demostración, una manifestación, y creo que no fue tan solo la izquierda, ¿no? En la manifestación hubo de todo, y lo que viene un poco a demostrar que ese discurso que se lanzó apresuradamente responsabilizándolo a Duhalde no tuvo sostén, ¿no? Si no, no se hubiese salido, porque convengamos que el Partido Obrero, como otros partidos trotskistas, no salen a la calle y convocan multitudes. creo que el acontecimiento en sí mismo demostró que había un accionar concreto de la, como sí, vos de la decías, de la patota sindical, de las hinchadas y con la convivencia de la policía. Bueno, tendremos que seguir pensando esto a futuro porque la verdad que plantea también un escenario bastante. Yo creo que va a ser un escenario, ¿no? que va a dejar mucho. Va a abrir como un nuevo espacio de discusión que yo no sé si va a ser tan reconciliatorio. Es probable que. No creo que sea tan reconciliatorio. Contamos el sábado pasado, estamos entonces recibiendo la visita de Mabel, porque vino a presentar el libro sobre la biografía política de Carlos Jáuregui. Hace un par de semanas Alejandra tuvo una entrevista telefónica con Mabel y ayer en un bar de acá de la ciudad tuvimos una riquísima conversación con Mabel. Y yo quería trabajar dos, que charlemos sobre dos cosas con relación a esta biografía política. Primero, que la biografía política ya nos pone en un lugar bastante particular del género de la biografía. Y cuando decimos política, bueno, esto, quería que nos contaras un poco en relación a este proceso de lo individual y de lo colectivo que se da en la biografía política de Carlos Jáuregui y el lugar de las articulaciones, porque hablar de política nos remite necesariamente a hablar de, claro, ese tema. Sí, en realidad me llevó mis buenos dolores de cabeza para el editorial entender que era una biografía política. Yo tampoco lo sé. Digo, a mí lo que yo quise hacer es hacer como una radiografía de lo que fue el activismo desde la postdictadura, las formas de intervención públicas hasta llegado el menemismo. Y lo que yo decía ayer, si vos querés encontrar datos jugosos sobre Carlos, sobre su vida personal y demás, bueno, tendrías que ir a la página de la comunidad homosexual argentina. Yo realmente lo que enfoqué fueron sus formas de intervención públicas, primero con los partidos políticos, que él tuvo como un fuerte lazo con los partidos políticos de izquierda y con otros tipos de partidos, porque lo que fuertemente él y su grupo reivindicaban era, por un lado, la visibilidad y por el otro la obtener derechos. Para obtener derechos se necesita una mediación con los partidos y que eso después se plasme en leyes. Entonces es muy interesante ver cómo él va articulando desde primero su condición gay en su primer momento, a través del paraguas de los derechos humanos, y después ya en los 90 como agrupación gay estricta, más bien desconectada de lo que era en ese momento el debate de los organismos de derechos humanos, con una agenda propia, y ahí ya hace un fuerte gesto en vinculación y articulación con otros grupos. Primero ya venía remoleando y jugando con las algunas feministas, y después ya con la figura que aparece de Ilse Fuscova, que es la primera lesbiana feminista que se visibiliza como tal. Y entonces ahí ellos dos es como un coro de armado, de forma como muy lúdica, muy linda, realmente a mí me encantaría tener esa posibilidad de tanta creatividad como tenían ellos, y eso es como la pieza fundacional, ¿no? Si se puede llamar de alguna manera. Y de ahí se empiezan a abrir hacia nuevos espacios, y lo que yo un poco explicaba ayer, que se podría retomar, no replicarlo textualmente, porque los escenarios históricos han cambiado con una enormidad, de una vertiginosidad increíble. Digo, en esos momentos recién había caído la Unión Soviética, Estados Unidos era la gran potencia, no estaba lo que se conoce el BRIC, es decir, uh-huh, Brasil, Rusia, India y China. Nunca se nos hubiese imaginado que Estados Unidos iba a depender de China, y una cantidad de cuestiones que el siglo XXI nos está abriendo. Pero lo que sí es interesante, que podríamos tomar algunas cuestiones, como por ejemplo este posicionamiento de una lucha antidiscriminatoria. Claro, ese punto me parece interesante, y esto que decíamos en el sentido de que es una biografía de una persona, pero que en realidad es casi, entre comillas, ¿no?, una excusa para dar cuenta de cómo surge este movimiento que hoy se conoce como LGTBI, cómo se fue gestando la posibilidad de juntarse entre el colectivo, pero además con otros y otras, para demandarle derechos al Estado en función de la fuerte discriminación. Claro, y por ejemplo, suponete, también ellos empezaron en los primeros años 90, también tomaron la lucha por el gatillo fácil. Uh-huh. Digo, ¿y qué tenía que ver, si vos te pones a pensar, qué tenía que ver un gay y una lesbiana con los chicos? Claro, con la represión policial de la pobreza. Nada. Y sin embargo, este paraguas de la antidiscriminación permite dialogar con muchos sectores que no tienen espacios en este momento. Cada vez hay un espacio cada vez más, uh-huh, cerrado de los discursos, ¿no? Uh-huh. Y todo se va por otros carriles, cada uno con su propia especificidad. Bueno, El tema de Ferreira de pronto nos puso a todos y nos metió de nuevo a todos en una coctelera, pero yo creo que habría que pensarlo en esos términos. Bueno, entonces vamos a hacer ahora vamos a escuchar un tema musical y vamos a seguir conversando con Mabel. Milonga. Acabamos de escuchar a Gotham Project en un tema de la placa Lunático. Y continuamos hablando, queremos aprovechar al máximo para conversar con Mabel. Y dentro de las articulaciones de las que hablábamos hace un ratito, que muestra la biografía política de Carlos Jáuregui, encuentra fuertes articulaciones, como decía Mabel hace un ratito, con partidos de izquierda, básicamente con el MAS y también con otros partidos políticos, con feministas, con lesbianas feministas, pero también hay una articulación fuerte que comienza a visibilizar a un sector de la sociedad, si se quiere, de los más discriminados, uh-huh, como es el colectivo de las y de los travestis. Y te quería preguntar por eso, digamos, ¿cómo es la vinculación que Carlos va construyendo con las travestis? Es muy interesante, me parece que de las articulaciones es como la menos previsible, ¿no? Porque lo otro estaba como, va de puesto, suyo. Estaba puesto en el contexto. Claro, en algún momento se iban a, ¿no? Porque la misma clase social, los mismos intereses, los mismos espacios de circulación. Pero yo ayer contaba que en el 93, 92, aparece una transexual, Karina Urbina, que yo nunca más la pude conseguir, la rastreé por todos los lugares, que se encadena en el Congreso. Y esto provoca mucha prensa, ver una persona encadenada en esos momentos reclamando por un cambio de sexo. Y entonces ahí hay como una atención puesta por parte de los compañeros que en ese momento se llamaban Gays por los Derechos Civiles, habían hecho una nueva organización. Y también César, y todo es bastante azaroso, o uno ya tiene puesto muy la oreja. Y de pronto no es tan azaroso, pero se van encontrando en el camino. Ellos de salir de las reuniones o lugares de encuentro salían a la noche muy tarde y empezaban a verse con travestis. Entonces ahí es cuando empiezan a dialogar y surge la figura de Kenis de Michelis, que es la primera travesti que está dispuesta a decir, bueno, yo quiero, Kenny plantea, no quiero, quiero salir de la prostitución. Este es como el primer planteo, y ella da como un salto y acepta entrar en ese espacio de diálogos que se dan en el departamento de ellos, que se van todos los viernes con las cenas. Entonces Kenny empieza a tomar contacto con otros grupos que hasta el momento ella desconocía por completo. Y ahí ya existía ATA, que estaba Belén Correa, y entonces, bueno, Kenny arma Travestis Unidas, que no logra ser una organización, pero es la primera travesti que se visibiliza como tal. Me parece importante este relato histórico, político histórico que haces, Mabel, porque ahora está sobre el tapete, bueno, así como estuvo la discusión del matrimonio igualitario, uh-huh, y hay mucho desconocimiento a veces de cómo viene la historia, y uh-huh, parece que es fruto de la última, claro, articulación o de un gobierno de turno. Ahora estamos en la puerta de la discusión de una identidad de género que permita a las travestis tener un documento de identidad con el nombre elegido, y esto viene de larga data, mucha lucha, mucho sufrimiento. Claro, por ejemplo, es muy interesante ver, por ejemplo, Kenny no tenía un discurso muy elaborado, pero fue la primera que puso la cara, y le puso la cara en los medios, trató de escuchar, pero esto abrió compuertas para que ATA, que en ese momento estaba totalmente separado, porque había mucha discusión entre los gays y las lesbianas sobre la figura de las travestis. Entonces Ata es la que se incorpora sola y dice, bueno, nosotras existimos, porque se reunían en un departamentito ellas, y empiezan la convergencia a través de las marchas del orgullo. Claro, y ahí, digamos, y en esta conformación de ese escenario particular, la figura de Carlos fue una figura importante. Y claro, Carlos era una persona que él se dedicaba a formar, si querés, de alguna manera. Es decir, tenía mucha experiencia mediática y ayudaba. Digo, en ningún momento, por ejemplo, Carlos hubiese tenido una actitud paternalista de decir, bueno, vengan y se incorporan. Él lo primero que hacía era, ustedes se tienen que autoorganizar, ustedes tienen que tener un nombre, ustedes tienen que discutir entre ustedes qué es lo que quieren y después nosotros vamos a acompañar, pero primero tienen que aparecer ustedes con sus propias... Bueno, eso parece central de una manera de hacer política y de construir política, ¿no? Y de apostar a los procesos de los diferentes grupos y colectivos. Generalmente no es un estilo de hacer política que esté presente en nuestra cultura, ¿no? No, porque digo, María Rashid puede dar cuenta de esto, que Carlos la preparó como tenía que presentarse en público, la acompañaba a los programas de radio, de televisión, para que ella se sintiese más segura. Fabiana Tron, otra lesbiana cordobesa, también fue muy ayudada por Carlos. Loana lo dice. Bueno, entonces quiere decir que Carlos, lo que era interesante, que no solamente él estaba como en un lugar, de referencia fuerte, claro, sino como que él iba a posibilitaba. Y entonces invitaba a las marchas, pero después vos te tenías que comprometer a dar la cara. Esto es muy interesante. Bueno, Mabel, tenemos ya poco tiempo, como ayer, la verdad que son conversaciones que van recuperando las biografías, muchas biografías políticas, sí, tal la de cual. Carlos, la tuya, la de Lola, la de todas, colectivos y colectivas, sí. Entonces, en alguna parte de esta historia todas nos vamos como sumando tal cual y reconociendo estas biografías. Tal cual, reconociéndonos en un espacio en común, en ¿no? un espacio en común. Vamos a despedir a Mabel Belusi y luego de una cortina nos despedimos del programa nosotras. Antes de despedirnos, quería contarte que en la página de Les Madres aparece una información en relación al censo de población que es interesante que tengas en cuenta. El documento se llama El Censo de Población, se relevará los hogares integrados por lesbianas, gays, trans y sus hijos e hijas. El documento es muy interesante. Ahí también se dice que por primera vez, cuando se procesen los datos del censo, si aparecen parejas parejas del mismo sexo, eso no va a aparecer como un error y como una inconsistencia como aparecía antes, sino que va a aparecer como que hay una pareja integrada por dos varones y dos mujeres. Por otra parte, las personas trans, las personas travestis, transexual y transgénero serán censadas respetando el nombre y el género indicado, y recuerden que no es necesario mostrar el documento de identidad. Documento que elaboraron las compañeras de Les Madres es muy interesante en relación al censo, y si querés leer más podés entrar a su página www.lesmadres.com.ar. Y bueno, entonces nosotras ya nos despedimos. Gracias a Mabel. La verdad que me sentí muy cómoda, siempre me siento muy cómoda cuando vengo acá. Bueno. Tengo grandes afectos y también compromisos con todas ustedes y nosotras con vos. Sí, gracias.